con Alejandra, con Vanessa y con Marcela. Y la pregunta había quedado en el aire. ¿Esto es cuestión política interna o es cuestión política de educación? Y para mí puede haber de los dos, pero de los, digamos, dos tipos de política. Pero para mí siempre es mucho más relevante la cuestión ideológica. Ideológicamente, la Escuela de Enfermería, hace 2 años hubo un cambio de gestión, se inició una nueva gestión, y esa gestión tiene la idea de por ejemplo, hacer consultorías a la institucionalidad democrática, que es, por ejemplo, comisión asesora, que es como funciona cualquier escuela de la Universidad Nacional de Rosario, que es su órgano máximo de cogobierno, donde todos tienen amplia participación, donde se consulta a las bases, se consultan a los docentes, se consultan a los estudiantes, a los no docentes, donde se delibera y finalmente se acuerda, y a algunos nos toca, digamos, tener una postura, o sea, fundamentar nuestra postura que, por ejemplo, una de las posturas fue la gratuidad de la enseñanza pública, y mucha gente estuvo de acuerdo con eso, y por eso es que logramos los votos suficientes como para poder dar empuje a este cierre o a la no inscripción de las cohortes 2010 para las subsedes, que fue para mí algo muy, muy importante, hace un quiebre en lo histórico de la escuela. Y tiene que ver con lo ideológico, o sea, el tema democrático, la universidad tiene que ser democrática, y en eso coincido que va a haber disidencias idarias, disidencias de posturas, que son todas muy respetables, pero que, bueno, en algún momento empieza a funcionar lo que se le llama la representatividad, o sea, la democracia representativa. ¿Y la democracia representativa dónde está? Están los órganos colegiados, uno de ellos es comisión asesora, otro es consejo directivo, donde, digamos, estos colegios o organismos colegiados, de alguna manera toman decisiones que van encauzando, en este caso, la institución, que sería la Escuela de Enfermería, dentro de los carriles de lo que es lo público. Tratando de alejarse del otro proyecto, el proyecto privado. Hablábamos antes, un proyecto donde la educación universitaria estaba directamente bancada por los estudiantes, que no es nuestro proyecto, no nos parece que tenga que ser así. Y el tema de, creo que por ahí está la cuestión, ponerse de un lado, ponerse del otro, está en cada uno cómo lo siente y cómo lo percibe y cómo le parece que tiene que ser. También me parece bien, ya que se habla de una auditoría que se hizo el 29 de octubre, que para mucha gente fue muy molesta la auditoría. Sin embargo, no tenemos que sentirnos intimidados ni tiene que ser algo irritante una auditoría. Cuando uno trabaja en un espacio público, me parece que uno tiene que estar, al estar funcionando y trabajando en un espacio público, puede recibir auditorías para ver cómo está trabajando, cómo se están haciendo los procesos administrativos y poder estar dando cuenta, como empleado público que somos, tanto en salud pública como en educación pública, dando cuenta y sumando datos para que, bueno, si algunas cosas no se debieran hacer de una manera, se harán de otra, sin ánimo de... Las auditorías tienen, creo que la función es correctiva, ¿no?, de ir encauzando la institución dentro de lo, de los carriles de lo público. Creo que nadie se tiene que sentir irritado si se hace una auditoría. Al contrario, uno tiene que brindar todos los informes y datos que se necesitan para poder visualizar la situación real de la escuela. Nada más que con ese ánimo. Disculpame que meta la cuchara. Yo sabía. esperé todo un bloque. Esperé todo un bloque, Villa. Vamos. La auditoría. En concreto, ¿quién la ordenó? El decano de Facultad de Ciencias Médicas, que sería en este caso el señor Carlos. A pedido de la dirección de la escuela también. A pedido de la dirección de la escuela. Yo tenía entendido que está firmado por el director. Bueno, se toma la palabra de Marcela. Digamos, lo que nos pasa, creo que la expresión de Claudio fue clarita, el tema de que crean cierto resquemor la auditoría. Y no creo, digamos, por eso te preguntaba quién tomó, y me parece una buena decisión que un decanato se tome la idea de hacer una auditoría, porque creo que está en la misma situación que los docentes y demás que trabajan, y tienen el mismo problema. Algo que sí nos ha pasado mucho con la auditoría, y cuando hablábamos de un tema político y la confrontación de dos modelos de universidad, es evidente que todas estas situaciones son heredadas de un contexto que tuvimos en los 90, que es la Ley de Educación Superior, que fue la privatización velada de la universidad. Y uno reacciona quizás como marcaba Claudio con ese muy molesta, por esta situación permanente de que venían auditorías, me acuerdo allá por mediados de los 90 una encuesta de los estudiantes si estábamos estudiando en la universidad pública o estábamos haciendo alguna pavada, en realidad se nos hacía muy difícil estudiar por un proceso de elitización que se produjo en la universidad en esos años. La reacción creo que es visceral a veces contra la auditoría porque no tenemos los métodos para trabajar como quisiéramos o, en el caso de muchos docentes, de muchos estudiantes, de muchos administrativos, tienen que hacer 2, 3, 4 trabajos. Creo que por ahí viene esa reacción visceral. Igualmente, creo que es interesante que tome la posta alguien que está sumergido en la misma situación que los demás docentes y que también tiene los problemas para llevar ese ejercicio y que no vengan esas auditorías que antes venían de arriba, esas encuestas que antes venían de los ministerios. Creo que eso es un paso interesante. Y parte un proceso político interesante en medicina, que uno ha sido testigo de cierta distancia, pero es un proceso político muy interesante que se ha dado en los últimos años. Sí. Yo creo que es importante, o sea, es una cuestión en poco tiempo, en 2 años, porque son 2 años, ahora en diciembre, por ejemplo, caduca mi mandato, fui elegida en mi departamento, un departamento ampliamente mayoritario, casi más de 30 docentes que componen el departamento, caduca ahora en diciembre, se vuelven a hacer las elecciones. Es importante que la escuela vaya de alguna manera buscando un lugar dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, un lugar dentro del presupuesto universitario de la Universidad Nacional de Rosario, y que este trabajo sea en compañía de estudiantes, docentes, o sea, que esto sea motorizado por estudiantes, por docentes, por graduados y por no docentes, o sea, por la comunidad educativa, y que sea sustento, o sea, que lo sustenten y que de alguna manera lo empujen toda esta comunidad educativa. Y bueno, esto tiene que ver con un proceso de democratización que también es saludable. Saludable para poder llegar a un fin, que sería el fin, para mí, a mi entender, el fin sería posicionar en este momento coyuntural, posicionar a la escuela dentro del presupuesto universitario, lograr los cargos, porque tampoco es decir no a los ustedes y después dejar a gente en negro, como están actualmente muchos docentes, con puestos muy precarizados, como están actualmente muchos docentes, con contratos transitorios. Entonces, a eso me refiero yo cuando hay que posicionarse. Con aulas que no hay. Con enorme cantidad de trabajo voluntario de la escuela, con muchos docentes a donar, toda la parte de red informática que no se cuenta. Entonces, todo esto es posicionar a la escuela donde se merece que tiene que estar. Y bueno, acá estamos con los estudiantes y si es necesario salir a la calle, como lo hemos hecho todo este año, sí, se tendrá que salir a la calle para poder manifestar esta situación. Y ahí estaremos en la... De hecho, una cosa cortita. A través de Claudio Villa. Yo creo que sí, es una cuestión, como decía Alejandra, ideológica y también política. Creo que hay un montón de gente o hay un grupo de docentes dentro de la escuela que resisten a este cambio sería que se está dando. Creo que, como también bien decía Alejandra, se dio un quiebre o un cambio de dirección, un cambio de rumbo sería en ese proyecto de escuela, y que de hecho durante todo el primer cuatrimestre, ya veníamos desde el año pasado, inclusive con las movilizaciones, con la participación de un montón de estudiantes, y bueno, hay este grupo de docentes que resiste, inclusive desde el rectorado también, a este cambio. De hecho, tenemos, digamos, compañeros nuestros, hay 13 compañeros nuestros, digamos, estudiantes que están sumariados, inclusive tienen causas federales, digamos, y hay toda una persecución política alrededor, digamos, de que, bueno, como los estudiantes vinimos movilizando y conseguimos un montón de cosas, de hecho, de todo lo de que se consiguió en el primer cuatrimestre, el 30%, digamos, de la cantidad de cargos que tiene hoy la escuela, son 20 cargos docentes, se consiguió que se alquile el patio de la madera, y todo eso lo conseguimos, digamos, gracias a que un montón de movilizaciones, que también en compañía con los docentes, o con un grupo de docentes y no docentes también. Digamos, acá hablábamos que el proceso en medicina toma cuerpo hace 2 años con las elecciones en el decanato, digamos, y es un proceso que también viene antes con muchos movimientos políticos que a uno lo sorprendían permanentemente, incluso de estructuras que parecían muy vinculadas al poder en su momento y que se fueron desgranando en un desgranamiento que a veces los desgranamientos no son malos y sirven para separar paja y trigo. Pero también hubo un cambio en lo que fue rectorado y hubo lo que, en mi opinión, por lo menos personal, fue una terrible vuelta al pasado, que es la reelección de la Franja Morada nuevamente al frente del rectorado a través de mi buen amigo Olaf el Vikingo. Porque es Olaf el Vikingo, no sé cómo puede ser rector de la universidad ese tipo. Nunca voy a ir a Radio Universidad, ¿no? No, por eso no hemos conseguido el lugar. Disculpa, Jorge. El señor Olaf el Vikingo y su gente, ¿qué respuesta han dado a la situación de la escuela y a todos los reclamos que se dieron de la escuela de enfermería? ¿Dieron alguna respuesta? No la esperada. bueno, después de la toma de rectorado, de parte de los estudiantes, pues estaban absolutamente... Marzo de este año, ¿no? Sí, desesperados, porque contábamos, no podíamos dar inicio a hacer frente a la demanda estudiantil. Inclusive estuvo, corrió peligro el año académico. Seguramente, sí. Era por eso que los estudiantes salimos a movilizarnos. Exactamente. Bueno, la respuesta fue un par de cargos, que no son cargos en realidad, sino que son contratos que tienen fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2009. Los famosos N95. C95, yo quería un C4, pero... No llegaste. Bueno, la respuesta no tiene, digamos, equivalencia al problema, o sea, no da respuesta al problema profundo que tiene la escuela. Fue simplemente una tratar forma de emparchar de un poco emparchar la situación, digamos, situación un poco. Y poder sobrellevarla por este año, pero el año que viene realmente se va a hacer sumamente dificultoso si estas respuestas siguen siendo tan paliativas como no son, no atentan a hacer, no hay respuestas de fondo, digamos, sino que son meramente paliativas. Inclusive al pedido al rector del edificio, su respuesta fue alquilar el patio de la madera, que no resuelve porque no se está construyendo el edificio para enfermería tampoco. Y la nueva versión es que se traslada las aulas al batallón. Bueno, me estás haciendo... No, yo comento las versiones que me llegan, digamos, porque, bueno, uno se dedica a preguntar y averiguar, ¿no? Bueno, hay una versión de que las próximas aulas van a ser en el batallón. Me desayuno con esta noticia que no sí. Sabía. Sí, esto es por... Yo me entero por los estudiantes. Mirá vos, los estudiantes a veces están más informados que los docentes. Ya nos vemos trasladando la gente allá al N25, ¿no? A Leni 27, re cómodo no va a quedar. Bueno, yo le quería comentar una, hay una carta de lector acá que me pasa el Colo, sobre licenciatura a distancia de González Dorado, Mario González Dorado, un colega, un licenciado en enfermería, que dice, cuando estudió la licenciatura en enfermería en la Facultad de Medicina de la UBA, tenía que ir todos los días a la facultad, hacer trabajo en el campo de UTI, UCO, quirófano, es decir, terapia intensiva, coronaria, quirófano, y nada de cursar a distancia. La licenciatura a distancia en cualquier profesión que se precie debe ser hecha en forma presencial. Ahora estoy terminando mi doctorado en la Universidad Nacional de Rosario y siendo un posgrado, sí considero que puede hacerse a distancia, debido al nivel académico alcanzado. Pero las licenciaturas a distancia siempre me parecieron un negocio. Y si es en enfermería, una aberración. Esto dice Mario González Dorado, un colega. Su opinión muy particular. Bueno. Primero agradecerle haber estado acá, agradecerle esta nueva, esta visión distinta de lo que venían diciendo los medios, de las distintas posturas. Le doy un par de minutos para el cierre. Al contrario, agradecerte a vos, Claudio, y a todo tu equipo para por brindarnos este espacio y poder estar hablando de una problemática que, si bien nos parece a algunos, nos puede llegar a parecer, o sea, a la gente le puede parecer lejana, sin embargo no es lejana, porque la buena formación de enfermeros hace al cotidiano, porque quien más quien menos los necesita, y si no es un familiar, siempre alguien necesita del servicio de enfermería, es un servicio sumamente pilar de la salud pública, ni hablemos, así que es importantísimo hablar de este tema. No, yo bueno, también agradecer, digamos, por el espacio. Se venían diciendo un montón de cosas que por ahí no son tal cual serían en la realidad, en los medios, pero están en ciertos diarios. Entonces, bueno, no, un poco eso, y rescatar, digamos, que este año fue un año que fue intenso, que fue hubo muchas movilizaciones, que logramos avanzar muchísimo también con la participación de un montón de estudiantes, y que nos quedan también, viste, para ya estamos cerrando el año, pero que nos queda en perspectiva, digamos, para el futuro, el año que viene también vamos a tener que seguir en la lucha por el edificio, porque tengamos becas los estudiantes, porque haya un comedor, porque tengamos una guardería y que se solucione un montón de falencias. Yo creo que lo que un poco lo que decía recién Alejandra, no hay intenciones por parte del rector de la universidad de solucionar por ahí los problemas de fondo, y que eso se expresa sería en que en vez de discutir bien cómo es el problema del presupuesto, de hecho a principio de año se aprobó el presupuesto en 2 minutos sin consultar, a la espalda de todos, así que bueno, un poco poder tener que enfrentar a esta gente que está hoy en la dirección de la universidad, y bueno, seguiremos en la lucha. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, igualmente las gracias, y creo que lo que marcaba ahí esa carta de lectores de la licenciatura de distancia, también es hora de empezar a discutir las cosas más en serio y que la capital no tire algún titular, sino que empiece a discutir presupuesto y por qué no hay una buena escuela de enfermería en los lugares donde tenía que cubrirlo la Universidad de Rosario. Y en respecto a los otros y a los problemas que hoy tiene la Universidad de Rosario, creo que por suerte todo lo malo pasa, y en 2 años Olaf el Vikingo no va a encontrar la misma alianza bizantina que le permitió llegar al lugar donde está, y de la que me lamento que muchos compañeros de año hayan colaborado a esta llegada al rectorado del señor Olaf el Vikingo. Y es interesante que sucedan procesos políticos. Podemos tener muchas diferencias con lo que sucede en ciencias médicas, pero es interesante ver procesos políticos que se van sucediendo. Es interesante porque crean una experiencia popular, y la única forma de cambiarlo es desde abajo. Desde arriba las cosas no se cambian. Como decía el general, cuando los de abajo se mueven, los de arriba se cambian. El cierre fue del Colorado Varela. Una cosita. Yo coincido casi en todo, menos en algo. En algo no coincido en nada. Que la capital cambie. No, la capital lo va a cambiar. Claro. Por eso, no pida milagros no. Aires. Usted es ateo. Gracias a Dios. A menos que la nacionalicemos y se la saquemos a Billy Manzano, imposible. Soy un iluso.